Nada, cariño. ¿Nos vamos? A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rascagalleta de la fortuna. Escucha las señales y llegarás más lejos de lo que pensabas. Las señales. Gire a la izquierda y diríjase al suroeste. ¿Suroeste? ¿La costa de la luz? Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ser Podcast. De un momento a otro, en menos de una hora, se calcula, llegará la lava que sigue vomitando el volcán de La Palma, al mar. Una lava que arrasa de momento en tierra con todo lo que pilla a su paso. Hasta ahora ha engullido, ni siquiera quemado, ha engullido 130 casas. Es una enorme lengua de lava que cae poco a poco a 300 metros por hora, pero que se va comiendo todo lo que encuentra. Eric Pestano, tú estás ahora mismo viendo cómo esa lengua de lava arrasa nuevas viviendas. Justo delante de mí, la gran cola de lava que avanza muy lentamente, pero que cada vez es más ancha, acaba de engullir una casa, una gran columna de humo blanco. Se eleva en el cielo, no es del volcán, es la consecuencia de que el magma ha fulminado un edificio más, una casa más, la hace desaparecer en la tierra. Está a punto de hacerla con al menos otras 10 que vemos desde esta montaña de Todoque, un barrio del municipio de Los Llanos, que es ahora un lugar completamente fantasma porque está completamente desalojado, Aymar. Es la imagen ahora mismo en La Palma. Madre mía del amor hermoso. Mira, si estoy temblando. Uf, ay, por Dios. Ay, que me voy a poner. Espera, que está flotando ahora aquí encima que lo tengo acá. No me lo puedo creer. Ahí va, Mira. Joder, madre. Me cago en la puta, coño, joder. Mal sitio, Dios, para salir el puto volcán. Aparte del centenar de casas, 130 ya, que se ha llevado por delante la lava, la erupción también ha destrozado una escuela. En la ventana hemos hablado con su directora. Supongo que nos reunirán y nos reubicarán al alumnado que se han quedado la mayoría sin casa. Y esto puede ir a más porque el magma sigue brotando. Ahora mismo son ya 9 las bocas por las que sale la lava sin parar. Javi Rodríguez, adelante. El volcán mantiene su intensidad y por momentos multiplica su furia. Con la caída de la tarde comienza a verse con claridad el rojo incandescente del magma que aflora de forma impenitente, alimentando un río que pulveriza todo lo que encuentra. A su paso ruge con rabia. Así suena. Expulsa lava y decenas de metros y piroclastos a más de 1000 grados centígrados y mantiene a toda una población confinada y evacuada, esperando una tregua de la naturaleza, una tregua que no llega. El gobierno canario ha prohibido a todo el mundo acercarse a menos de 2 kilómetros de esos ríos de lava por el riesgo de que haya explosiones y emisiones de gases tóxicos en cuanto la lava toque el mar, que, insistimos, se calcula que va a ser dentro de una hora o menos. Javier Gregory, ¿qué pasa cuando la lava toca el mar? Buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Pues el magma, al entrar en contacto con el agua dulce o salada del mar en este caso, provoca una reacción química que aviva el humo intenso que produce el río de lava y además lanza a la atmósfera partículas muy finas de ácido clorhídrico, que a su vez pueden irritar la piel o los ojos y causar problemas respiratorios. Sin embargo, de momento la buena noticia es que los gases emitidos por el río de lava en la tierra no son peligrosos para la salud, como acaba de explicar la ministra de Ciencia, Diana Morant. Ahora mismo la emisión de gases no está siendo nociva para los ciudadanos, ¿no? En el momento en que se detecte que sí que lo sea, desde luego se tomarían las medidas adecuadas. Además, según los científicos, la llegada del río de lava al mar no provocará tampoco daños importantes en el ecosistema marino, por las razones que explica la cadena SER Carlos Duarte, oceanógrafo. Yo no creo que en este caso tampoco vayamos a poder constatar impactos importantes más allá del área de quizá unas centenares de metros directamente afectada por la llegada de esta lava, que al enfriarse el océano se solidificará rápidamente. Eso sí, los expertos en volcanes recomiendan a las personas que eviten acercarse a ver el espectáculo de la lava cayendo en el mar, porque los gases tóxicos serán entonces más intensos y además el viento puede llevar el humo a zonas alejadas de la lava. Y a esta hora está reunido el plan de emergencia volcánica de las islas. Es la segunda reunión que tienen hoy. En la de este mediodía, el gobierno canario ha anunciado que prepara un decreto para que las casas destrozadas puedan reconstruirse cuanto antes. Miguel Ángel Rodríguez. Buenas tardes. Efectivamente, segunda reunión de la jornada, como decía Jaimar, que se adelantaba media hora, a las 6:30 hora canaria, esta vez en el puesto de mando avanzado, situado en el municipio del Paso, y a la que asiste también Pedro Sánchez, muy pendientes de ese avance de las coladas. Este mediodía, como decías, el gobierno de Canarias anunciaba que está trabajando ya en un borrador de decreto ley para poder recalificar los terrenos en los que se sitúan las casas que se han visto afectadas por la erupción volcánica. Y el dato actualizado de la afección de la erupción lo tenemos ya, última hora, más de 200 viviendas afectadas y más de 300 explotaciones agrícolas afectadas. Más de 200 casas afectadas por el magma. Estábamos diciendo esto, habrá que reconstruirlo. Vamos ahora con quién paga esto. Pero antes, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, esta tarde allí en el puesto de mando avanzado. Lo primero que hay que trasladar es a la ciudadanía de La Palma la garantía de su seguridad. La garantía de su seguridad. Todo se está desarrollando según lo previsto y, por tanto, lo más importante es garantizar esa seguridad a la ciudadanía de La Palma que se pueda ver afectada como consecuencia de esta erupción. Palabras de Sánchez desde ese puesto de mando avanzado en el que se está dirigiendo el dispositivo de emergencia, un dispositivo cada vez más grande. Es el sonido del avión militar que acaba de despegar desde la península, desde Morón, viajando hacia allí, hacia La Palma, con otros 60 militares que se suman a los cientos de policías, guardias civiles y técnicos que están ya sobre el terreno. Y Sánchez, desde allí, se comprometía. Mi presencia aquí también lo que compromete es el apoyo del Gobierno de España para que, bueno, pues todas las pérdidas materiales que por desgracia se puedan producir sean repuestas cuanto antes. Que son muchísimas. Javier Ruiz, jefe de economía de la cadena SER, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todos, señor, estos destrozos que estamos escuchando, las casas engullidas, todo esto, ¿quién lo paga? ¿Cuándo? Porque el cuándo también es fundamental. Pues todo esto de momento corre a coste del sector privado, aseguradoras o consorcio de compensación de seguros, que en su artículo 6.a cubre explícitamente esto. Cubre terremotos, maremotos, inundaciones, ciclones, aerolitos y erupciones volcánicas. Así que esto está contemplado, pero ojo, solo para quien estuviera asegurado. El consorcio de compensación de seguros no está hecho para cobertura universal, sino para salvar a las aseguradoras de concentración de riesgo. Así que primero lo van a pagar las aseguradoras, a través de ellas o del consorcio. Después, y solo lo que no esté cubierto, tendrá que esperar primero una declaración de zona catastrófica, después a una asignación de ayudas por parte del Estado y tercero a un consorcio autonómico. Así que el cuándo es la clave, las ayudas privadas están ya, las públicas pueden tardar mucho, mucho en llegar. Javier, gracias. Hasta ahora. Y una derivada más menor, pero derivada política de la erupción del volcán, la metedura de pata hoy de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que esta mañana en Canal Sur ha dicho que se puede aprovechar esta erupción para atraer turismo. Y aprovechar esto también como un reclamo para que, bueno, pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma, pues no puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses. Todo esto cuando hay gente evacuada todavía, mucha gente perdiendo sus casas casi en directo. El PP no ha tardado en exigir a la ministra que pida perdón, Elvira Rodríguez. Resulta escandalosa la falta de empatía y de compasión de la ministra Maroto con esos palmeros que están perdiendo todo lo que tienen. Y ella misma se ha matizado después. Trabajar para que se recupera cuanto antes la normalidad. Quería matizar estas declaraciones porque, como digo, hoy estamos con los afectados, con las víctimas. Y por si le faltaba algo a este lunes, ojo, mucho ojo con el Mediterráneo. Se esperan lluvias torrenciales en algunas zonas. Ahora mismo la situación se está complicando en Barcelona. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Las tormentas más activas ahora mismo están afectando al área metropolitana de Barcelona. Las próximas horas se extenderán a prácticamente cualquier punto de Cataluña y mucha atención también, ya avanzada la noche, al resto del Mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana, Murcia, la parte más oriental de Andalucía, este de Castilla-La Mancha y Baleares. No solo la próxima madrugada, también mañana en estos sectores tormentas con severidad, lluvia torrencial y persistente y fuertes rachas de viento. Más solo en el resto del país, todavía algún chubasco en el Cantábrico y temperaturas muy parecidas a las de hoy. Hora 25. Aymar Bretos. La farmacéutica Pfizer ha anunciado esta tarde que su vacuna es segura para los niños de 5 a 11 años. Para ese sector de edad todavía no hay aprobada ninguna vacuna contra el COVID. Pfizer es la primera farmacéutica que ha presentado un estudio que dice que la suya sí funciona y es segura. Dicen ellos, de momento este es un estudio de parte, pero aseguran que van a presentar los resultados en los próximos días a las autoridades europeas y estadounidenses. Por cierto, Estados Unidos ha anunciado esta tarde que a partir de noviembre todos los europeos y los británicos completamente vacunados podrán volver a entrar a Estados Unidos. Los viajes llevaban prohibidos año y medio. Corresponsal Marta del Vado, buenas tardes. Buenas tardes. La Casa Blanca flexibiliza las restricciones para entrar a Estados Unidos que afectan a turistas de España y de otros 32 países de la Unión Europea, China e India entre ellos. A principios de noviembre los extranjeros podrán entrar a este país presentando la pauta completa de vacunación y una prueba negativa de COVID, hecha como mucho 72 horas antes del vuelo. La Casa Blanca está afinando los detalles, pero quiere incluir otras medidas para evitar contagios, como el rastreo de contactos o pruebas COVID una vez estén en el país. También está por ver qué vacunas reconocen, porque la de AstraZeneca, como las rusas o las chinas, no están aprobadas por las autoridades sanitarias estadounidenses. La delegada del Gobierno en Madrid acaba de justificar aquí en la SER por qué la policía permitió durante 2 horas que se siguieran profiriendo cánticos de odio, que fueron los cánticos de los neonazis que atravesaron Chueca en una manifestación este sábado al grito de «Fuera maricas de nuestros barrios» o «Fuera sidosos de Madrid», con todo tipo de simbología fascista. ¿Qué dice la delegada? ¿Cuáles son sus argumentos? Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mantiene que no prohibieron esa marcha porque no tenían elementos sólidos para hacerlo y defiende a la policía. Sí actuaron. Cachea e identifica a los 200 manifestantes, se requisan determinados materiales. Y no escoltaron a los 200 neonazis. En ningún momento los escoltan, como se ha llegado a decir. Lo que hacen es acordonarlos. Aunque los manifestantes cumplieron de principio a fin el recorrido previsto, insultando y denigrando a los gays con simbología nazi, aunque la delegada del gobierno no habla de delito. Que es un delito lo tendrá que decir un juez. Pero mostrar esvásticas o decir que un homosexual es un sidoso o fuera los maricones de Madrid. Vamos, eso es una opinión tuya y mía. Yo no soy juez, pero muy legal no parece, ¿no? A mí me parece absolutamente reprobable y me parece lamentable. La delegación del Gobierno de Madrid ha enviado ya a la Fiscalía los informes policiales. Mañana habrá una rueda de prensa donde se anunciará la multa contra los 2 solicitantes de la marcha y otro grupo de ultras identificados, contra los que también aplicarán medidas administrativas. La propia Fiscalía Provincial de Madrid ha confirmado que va a investigar estas consignas homófobas, pero si realmente se trataba de delitos de odio, ¿hasta qué punto la policía no podía intervenir, disolver aquello y evitar que se siguiera produciendo ese delito? Marisol Rojas. Los juristas consultados creen que no se intervino, como tampoco se hacía habitualmente en los actos en los que se enaltecía el terrorismo. Jacobo Dopico es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III. Una cosa es la identificación de los autores a efectos de una posible investigación penal y otra muy distinta es la interrupción policial del acto colectivo en sí, algo que cuando estamos hablando de actos de esta naturaleza debe limitarse a supuestos extremos. Otro problema es la dificultad de ponderar los hechos en el momento. Paz Lloria es profesora de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, advierte de que el delito de odio implica que exista la potencialidad de que se materialice. Y no parece ni por el número de manifestantes, ni por el lugar donde se produce el acto, ni por ser un grupo de personas anónimas y además con poca capacidad de convocatoria y de convicción que pudieran conseguir que el colectivo efectivamente se vea amenazado. Y que no se interrumpiera la manifestación, aunque hubiera indicios de delito, no significa que la policía no intervenga. Joaquín Bosch, magistrado. Las fuerzas de seguridad deberán documentar los presuntos delitos e identificar a los autores y organizadores a los efectos de posibles acciones judiciales. Con estos argumentos en la mano, coinciden en que la actuación policial fue correcta. Hora 25. Aymar Bretos. Noelia Domingo ha ingresado esta tarde en la unidad de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía de Madrid después de apuñalar hoy a 2 mujeres en El Molar, un pueblo al norte de la capital. Mira, le va a agredir a la gente y todo, fíjate. ¡No! este es el momento de la detención de esa mujer cuando estaba intentando agredir a una tercera persona, a un policía. Esta mujer en 2003 mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz. Una de las víctimas actuales está grave, con una puñalada en el costado. Alfonso Ojea. Dos mujeres resultaban heridas a puñaladas en la calle principal de la localidad del Molar. Una de ellas, en estado grave, recibía la cuchillada en el hemitórax izquierdo. Otra, menos grave, en los brazos. La agresora esgrimía un cuchillo de grandes dimensiones. Era Noelia Domingo y estaba fuera de control. Los agentes de la policía local se han empleado a fondo para desarmarla y reducirla sin casi violencia. Desde 2017 vivía con su familia en esta localidad de la Sierra de Madrid, tras abandonar el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent por orden del equipo médico. Debía curarse entre los suyos bajo la responsabilidad de su familia. Noelia Domingo tiene esquizofrenia paranoide. Fue condenada a 25 años de internamiento en un psiquiátrico por aquel triple asesinato en la Fundación Jiménez Díaz, en la que trabajaba. Estuvo 6 años interna. En 2011 se le concedieron salidas de permiso y en 2017 quedó a cargo de su madre con el consenso entonces de todos los profesionales. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Salió del psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, uno de los dos que dependen de instituciones penitenciarias, después de que todos los informes de los profesionales que la trataron coincidieran. Hablamos del informe de este centro, pero también del del Hospital Infanta Sofía, el del forense adscrito al juzgado de vigilancia de Alicante y un cuarto de la Clínica Médico-Forense de Madrid. Todos estos profesionales coincidieron en que Noelia Domingo padecía una esquizofrenia paranoide en remisión y que podía salir del centro. Josep María Aro, psiquiatra experto en esquizofrenia. A mí me preocupa que lo que ha sucedido hoy pueda aumentar el estigma que padecen las personas con trastornos mentales. Hemos de pensar que la esquizofrenia es una enfermedad muy frecuente que afecta a una de cada 100 personas de nuestro país. Lo que ha sucedido hoy es un caso muy atípico y que no nos debe llevar a ningún tipo de generalización. Noelia Domingo ha estado estos años bajo la custodia de su madre, tenía un tratamiento ambulatorio y controles psiquiátricos cada 15 días. Si finalmente ahora, tras este nuevo ataque, el de hoy, un juez termina dictando el ingreso de Noelia Domingo en una cárcel, en un centro o donde sea, ¿a qué tipo de centro se envía una persona con un problema de salud mental así? Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En la península existen dos cárceles psiquiátricas, una está en Sevilla y otra en Valencia. Tienen una capacidad entre las dos para 600 internos y muchas dificultades para encontrar personal técnico sanitario según los sindicatos. Por ejemplo, desde el sindicato ACAIP, su portavoz, Joaquín Leiva, denuncia la falta de psiquiatras. El trabajo con los enfermos mentales es muy complejo y más en un entorno penitenciario donde hay que combinar el tratamiento psiquiátrico con las tareas de vigilancia y reinserción. Actualmente el déficit de psiquiatras es alarmante, algo que resulta insuficiente, más aún con el déficit de personal sanitario que existe en general en las prisiones españolas. En total existen 574 presos con medidas de seguridad dictadas en sentencia y casi 400 de este total se reparten entre estas dos cárceles. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ya apuntó dos problemas que han ido agravándose según los sindicatos con el paso del tiempo. Una es la sobreocupación de estos centros y otra es una estructura orgánica inapropiada. Además, prisiones tiene también un programa que funciona, es un programa integral para enfermos mentales, va dirigido al 4,2% de los internos en centros penitenciarios que presentan trastornos mentales graves. Y sumamos una voz más, una mirada, la de Xavier Vidal Folk. La belleza de su imagen nos hipnotiza, nos clava ante la pantalla durante horas, nos seduce y nos revuelve como solo la luz del fuego, el deambular de las olas, sabe provocar desde hace tantos siglos. Pero la erupción del volcán Canario es trágica. Como toda catástrofe natural, acarrea desgracias, viviendas y recuerdos destruidos, miles de desplazados, incertidumbre, inquietud. Al mismo tiempo, el drama exalta la madurez de una sociedad, de sus profesionales de la seguridad, de la meteorología, de la sísmica y de la lucha contra todos los peligros. La solidaridad básica sin la que una colectividad jamás existiría. Incluso como en esta ocasión, la sobria seriedad de sus dirigentes más próximos y más lejanos. Hoy hay que saludar la combinación de todas esas actitudes responsables, por más que hayan venido precedidas de algunas inexactitudes en la predicción, porque errar es la sabiduría más humana. Es verdad que esta celebración es más evidente porque la facilita el hecho de que la explosión sea de baja intensidad, controlable. Lo que nos sorprende es hasta qué punto vulcanólogos y otros expertos saben predecir entre qué metros correrá la lava. y a su lado dejará paisajes e ilusiones a salvo. Sus primeros compases no arrojaron víctimas irreparables, un logro. Aquellos que trabamos una amistad amable con los viejos volcanes apagados de Olot feraces en cultivos y en todos los colores de los hayedos, los que intimamos con el viejo Etna y sus vinos lejanamente ahumados, inconfundibles entre todos sus pares, y que ejercitamos el laborioso ascenso del Vesubio que tanto guardó de nuestros mayores romanos y también se iza como soberbio vigía mediterráneo. Todos esos que hoy admiramos la inexorable luz nocturna de la Palma, compartimos sobre todo, a rajatabla, la angustia de sus vecinos. Y estos aplausos los ha recibido hoy José Sacristán en Donosti al recibir el Premio Nacional de Cine en el Festival de San Sebastián. El actor ha pronunciado un discurso muy emotivo en el que ha recordado, entre otros, a su abuela, que fue la primera, ha dicho Sacristán, la primera en creerse a sus personajes. Cuando tuve noticia de la concesión de este premio, volví a oír el grito de mi abuela. Se han creído que era el estudiante, el pregonero, el de los globos, el abogado, el ingeniero, el médico, el asesino. Se lo han creído, qué suerte. Más de 60 años sin dejar de jugar. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.